que no estoy muy bien. Parado en tu camino, estoy en la contramano, amor. El sueño que no acabó. Me siento cada vez peor sin ti. El sol se apagó. Me falta el aire. Te necesito. Sin ti no sé vivir. Ven mi amor, vuelve a mí. Te necesito cada día más. Eres mi ave, eres mi sangre, corriendo fuerte en mi corazón. Lo que me ha pasado, amor. He perdido mis controles. Cuando quiero hacerlo todo bien, las cosas me salen mal. Has dominado mi pasión. Tu amor me contaminó. Cuerpo y alma y mi religión. Vuelve mi amor, vuelve a mí. Te necesito cada día más. Eres mi ángel, eres mi sangre, corriendo fuerte en mi corazón. Eres todos los extremos.